cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión. Como siempre, encantados de volver a compartir este tiempo contigo. Como siempre, en radioesperantia.com, que es nuestro punto de partida. Y nada, llega el final de un año y hay que hacer pues eso. Los que quieren hacerlo, reflexiones, planes para el siguiente 2023, etcétera, pero nosotros, bueno, vamos a seguir normalmente, aunque el tiempo pasa volando. Nos van a quedar como 2-3 programas para finalizar el año. Haremos una pausa en Navidades, pero yo creo que todavía 2-3 programas pues nos quedan todavía por delante. Así que sin perder un instante, recibe el cordial saludo desde la realización y presentación de quien va a acompañarte en los próximos minutos, Fran J. Saavedra. Y sin perder ni un instante, comenzamos. Bienvenido, aquí comienza Confusión. Thank you. Esto se llama Night Flight, el vuelo nocturno de este dúo británico, Strata, de su álbum de este 2022, Strata Sphere. Una banda genial que ya tienen ya algunas cositas en la calle y que no son ni desconocidos. Gilles Peterson, alma mater del Acid Jazz en Londres desde los 80, y que creó una discográfica donde grabó, por ejemplo, Incógnito, y su compañero Jean-Paul Blue Mooney, que es el segundo de a bordo. Strata, nuevo trabajo para este 2022, ya te presentábamos alguna pincelada en el anterior programa, de su álbum Stratosphere, y lo que escuchas, Night Flight. Él es un saxofonista que suena así de bien, Classy Lady, lo que escuchas, Andre Ward, de su álbum Africa Rising. Lady, la mujer clásica, de su álbum de este también 2022, Africa Rising. Él es saxofonista, como te dije antes, es de Chicago y se llama Andre Ward. We'll be right back. otro espectacular saxofonista, Judah Seeley, neoyorquino en este caso, que presenta también un álbum espectacular. Sour es el título de este álbum y lo que escucha es Skyward. Un sonido impresionante. Estaba fijándome si íbamos sobrados de saxofonista, pero bueno, hay un poquito de todo en la selección de hoy. Pero te puedes quedar tranquilo porque todo es de una calidad, no iba a decir insuperable, pero bueno, de una calidad interesante, digamos. Blue Nights, su álbum también de este 2022, Night Walk. Que ya hemos programado aquí en Confusión en múltiples ocasiones, nos encanta, se llaman Blue Nights y esto es lo que presentan en este 2022, Blue Nights o Dancing Fantasy, que son prácticamente los mismos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. es el álbum del también saxofonista, en este caso de Texas, Valentino Maltos. Ha ganado un montón de Grammys, sobre todo como músico de estudio, y su álbum de este 2022, Analog Future, futuro analógico. Lo que escuchan, un temazo, Prototype, y la vocalista que está escuchando se llama Kiki Star. Es una así de bien, una delicia. Esto es Confusión, te damos la bienvenida. Estamos encantados de compartir un día más este tiempo de radio, de radioesperantia.com contigo. Y seguimos, que esto todavía no termina. Es trompetista Tim Yellow y su banda Velvet Dreamer, Last Birth. Un álbum también de este 2022, Beyond the Horizon. Música de Tim Yellow. Y ahora estoy dudando si es Beyond the Horizon o Beyond the Horizon. Lo miro después, porque ahora para las transcripciones fonéticas pues saldría en el programa, evidentemente. En cualquier caso, el tema se llama Love Birds y es de esta banda y la de su alma mater, que es Tim Yellow. Y nos vamos. El tema que vamos a escuchar no me llamaba mucho la atención. Es un clásico de toda la vida, de Gloria Gaynor. Pero al escuchar esta versión digo, ¡qué bien suena! Entonces, aunque te lo diré después, a ver si adivinas de qué versión se trata y a ver si lo reconoces. el intérprete Marc Andreu, un pedazo de bajista que te va a encantar. A ver si lo adivinas. Supongo que lo habrás adivinado. Never Can Say Goodbye. El clásico de los 70, interpretado por Gloria Gaynor. En este caso es el bajo de este pedazo de músico, Marc Andre, y que lo ha incluido en su álbum del 2022, que es una delicia. Se llama So Wonderful, tan maravilloso. ¡Qué bien suena, eh! Marc Andre, Never Can Say Goodbye. Some of don't know where it comes from. often try, you can have this all for free. Don't hesitate, just take it in. Use it right, you too can win. This life a fantasy. But once you get that feeling in your heart, the mind you have won't be your own. It will take control of you. You'll find yourself doing crazy things, like buying those expensive rings. It will make you say, I do. I know you don't know about it, but there's this thing called love. There's this thing. I know you don't know about it, but there's this thing called love. I know you don't know about it, but there's this thing called love. There's this thing. I know you don't know about it, but there's this thing called love. Esta cosa llamada More This Thing Called Love, la música de un álbum espectacular, 1, 3 and 5 Reflections, firmado por Darryl Miller, un multiinstrumentista norteamericano espectacular. Siempre nos ha sonado muy bien este tema y prácticamente todos los que contienen este fantástico álbum. Esto es Confusión, música diferente para gente encantadora, con Fran J. Saavedra. Pioggi, que es el multiinstrumentista alma mater de un proyecto que no es un nombre, PAPIC, de Roma, Italia, pues hace verdaderos ejercicios de maestría con un montón de músicos italianos. En este caso es el guitarrista Alfredo Bocciccio. Lo que escuchas in alto mare, que es un mujer, sí, imagino que será en alta mar. Una delicia, Papi, con Alfredo Bocciccio, guitarrista italiano que nos encanta. Y de Italia nos vamos a Brooklyn, allá en Nueva York. Batería, Stick Bones, Sleeping on a Friday. De Brooklyn, allá en Nueva York, Sticks Bones, y un temazo, Sipping on a Friday, de su álbum Bricks from the Soul, también de este año 2022. Y si quieres que te diga la verdad, se me está pasando el tiempo hoy volando. No, sería lo siguiente. Acabo de mirar el reloj y fíjate, nos quedan 20 minutos prácticamente. Por eso tiene un significado, que lo estoy pasando bien, y espero que a ti te ocurra exactamente lo mismo. Jonathan Sergent, Get Up and Live Again. Otro disco de este 2022, Life in Motion. Jonathan Sergin, otro pedazo de museo que nos encanta, con álbum en este 2022, Life in Motion. Lo que escuchas es Get Up and Live Again. Se llama Glenn Jones, nos encanta, suena de maravilla. Y esto se llama Family Time. Fíjate qué bien suena. Precious memories captured by the sound of Marvin Gaye and Hathaway. Love was all around. Cherished moments almost lost in time. Some things change for the better. Some things we leave behind. Oh, yeah. On the far remote control, radio was filled with soul. It was Jefferson was on TV. That was family time for me. Singing songs and I'm around. Busted moves in this old train line. Family Time, el tiempo de la familia. Tiempo señalado dentro día de prácticamente nada, 15 días. Glenn Jones, en confusión, radioesperantia.com te lo dice. Una amiga. Radioesperantia.com. Otra forma de escuchar la radio. Thank you. Es un tema muy cortito, pero lo has adivinado, es un clásico, el clásico de Bill Withers, también de los 70. Ain't no sunshine, no hay sol, una metáfora. Interpretado por el trío H. Low Greco Brothers. Ain't no sunshine. Instrumentistas espectaculares que se hacen llamar Funktastic Players, con la K de Funk, Funktastic Players. Este es su álbum del 2022, espectacular. Le dedicaremos la portada el próximo programa, ya la tenemos preparadita. Y esto se llama I'm Changing, estoy cambiando, de su álbum Jazz on the Funky Side, el jazz en el lado funky sería la traducción. Y nos vamos ya con la traca final, tres temitas que nos ayudarán a decirte que volvimos en nada. We'll be right back. Es un tema ya del año 2014, del álbum The Best of the Best, del bajista norteamericano Charles Glenn. Lo que escuchas se llama If You Believe, si tú crees. Una delicia. Un álbum que tiene sus añitos, 8 concretamente, porque es del 2014. Pero bueno, nos lo tropezamos y decimos, vamos a volver a escuchar al bueno de Charles Glenn, que nos encanta y nos sigue encantando. El tema que vamos a proponerte ahora, que es el que nos ayudará a decirte la despedida, hasta luego Lucas y todo eso, la he escuchado en muchas ocasiones, también incluso esta versión, pero también me lo tropecé y digo, ¿y por qué no? Pues ¿por qué no? Una banda ya reconvertida que no se llaman así y que sonaban así de bien hace pues poquito tiempo. No tenemos tiempo para más que decirte que lo hemos pasado fenomenal, que te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros compartiendo este tiempo de radio, este tiempo de radioesperantia.com, que este y otros programas ya lo tienes en radioesperantia.com, en el apartado de programas, que puedes escuchar la programación general en la barrita esa grande que hay al principio, le das al triangulito, como dice alguna amiga, y ahí llegas. escuchas la programación general. Cualquier programa lo puede escuchar en su podcast correspondiente. Y que nada, volvemos pues antes de que sea Navidad, un par de días antes, con el último programa del año. Y se dice pronto, casi nada. Don't You Want Me, de Dry Sabone, norteamericano, que ahora se reconvirtieron y se llaman Dry Sabone Times Family, me parece que se llama. Y Dry Sabone, por si no lo sabías, que te lo he dicho muchas veces, es el estilo de ropa, así tipo vaquero del oeste, de pistolas y todo eso, de las películas del oeste, pues que van pues a ser cazadoras largas con pieles colgando, pues el estilo Dry Sabone, de ahí tomaron el nombre. Ha sido un verdadero placer, recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo, encantadísimo como siempre de compartir este tiempo contigo, Fran J. Saavedra, desde la realización y presentación. Volvemos en nada a ser moderadamente felices y nada, te quedas con Third Force, con la trompeta espectacular de Rick Brown, sin duda. Es el título del tema y sin duda que volvemos en nada contigo. Ajá. Hasta entonces.